Hola, ¿qué tal, país? Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de esto, que es Pago para Todos. Hoy nos espera una atrapante contienda política que se juega en el Congreso de la Nación. Vamos a vivir junto a un nuevo y decisivo enfrentamiento entre defensores del mínimo y el Frente Deportivo Opositor. Otro día histórico muy caliente. Miles de personas que esperan una definición este día. ¿Quiénes pagarán? ¿Qué nos deparará este juego? Me acompañan los comentarios de género de Ángela Lirina. ¿Qué tal, Mariano? Llegamos a estas instancias con mucha expectativa después del triunfo en el partido de ida en diputados. Ambos equipos se disputan las ganancias. Retomemos la estadística. Opositores no hizo cambios durante años y ahora va por todo con nuevo plantel en el equipo. Defensores del mínimo pensó que tenía el partido ganado, pero se le fue la victoria de las manos. Ahora Opositores capitalizó la batalla y retoma la ofensiva. ¿Se suspenderá el partido otra vez? ¿Qué resultado podemos esperar para la fecha? Es diciembre, se puede esperar para esta fecha cualquier cosa. Si usted está haciendo números con el contador, quédese en casa viviendo esta contienda con nosotras. Señoras y señores, salen los equipos al campo de juego. Ya está el Sergio Massa en la cancha con la cinta de capitán. Lo siguen el muñeco Pichetto y Axel Kicillof. Le tengo fe a este trío impensado. Hay mucha presión en los jugadores para lograr esta ley. Eso genera muchas diferencias en el campo de juego. Algunos desacuerdos que limitan la capacidad de gol. Con el esférico rodando, ha comenzado el encuentro. Desde el mediocampo, tenaza Stanley, pica el balón para defensores del mínimo. Hace una magia pura picardía, avanza con el acuerdo social. Exhibición de habilidad y cintura. Stanley gambeteó el conflicto y arregló con las organizaciones. Por la derecha avanza Pratgay al grito de no sé, no sé, no sé. Terrible, Alfonso perdido en el campo de juego. Todavía defensores no puede armar un ataque sólido. Use Tir de Baradel y tendrá a su gremio en marcha por muchos más kilómetros. Anticongelante de sueldos Tir de Baradel. Atención, porque Opositores aprovecha el contraataque para tomar carrera. La roba Pichetto, cruza para Facundito Moyano. Intenta armar juego. ¿Dónde está Randazzo? Buena pregunta, Marianito. Estaría cerrando el pase para 2017. Un gran refuerzo que está esperando la oposición. Hay que ver si lo convencen después del maltrato en el campeonato anterior. Jugada armada con Recalde que tira el centro. Vicky Donda la para de pecho. ¿Qué está pasando, Ángela Lina? Muchos insultos entre los jugadores. Macri le dijo impresentable. A Kicillof, se están pasando factura, no hay amonestaciones hasta el momento. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué peligro! ¡La tiene el facha Kicillof! ¡El chiquito quiere recién ahora subir el mínimo! ¡Cambia de frente con Camaño! ¡Mete Caño la negra! ¡Atención que tira el centro! ¡Está Marquitos Peña solo en el área marcando! ¡La peina el Tiger Massa! ¡Ah! ¡Ah! ¡De Deportivo Opositores! Tremendo el puntazo al palo izquierdo del arco de Avenida Rivadavia. Una pelota que parecía muerta se vuelve en contra. Massot en el arco no la pudo controlar. Opositores acaba de marcar la superioridad. Festeja Roberto Navarro desde la popular. Stolbizer, una pila de vida, una pila de gorda. Stolbizer. Hay que ver ahora cómo se arma defensores del mínimo para frenar esta ventaja en el Senado. Tiene que buscar el empate al menos. ¿Qué pasa en el banco central? Sturzenegger habla con gobernadores, los está precalentando con fondos, pero por ahora no hay cambios en Cambiemos. Desde la FIP saca el monje Abad que la juega hacia atrás. Trata de seducir al PJ, pero están firmes en la barrera. La cruza para Malcorra. ¡Corra, Malcorra! ¡Larga! Y no llega y se le fue. Ángela Lerena, ¿qué se escucha desde la tribuna del Facebook? Vino y droga no pueden faltar. Este fin de año te vamos a saquear. Un claro mensaje para Pato Bullrich, preocupada por el narcotráfico, la inseguridad y el alcohol. Atención que Triaca rueda desde el lateral para Emilio Monzá. Rápido cierra Vidal el 18%. Carrió está libre por la derecha. Hace señas con un salamín. Si se la pasan, pone en peligro a Opositores. Marca Recalde. ¡Opa, pa, pa, pa! Eso es falta en ataque. Le metió un dedo en el culo. Claramente sí, Lilita le metió un dedo en el culo a Recalde. Hay falta, tiro libre, marca el juez Bonadío, muy cerquita del área. ¡Peligrosísimo tiro libre! Para el Deportivo Opositor, tremenda oportunidad para agrandar la grieta. Macri busca el diálogo con Huguito Moyano para pensar una estrategia de defensa. Se prepara Massa para patear y marcar la diferencia. Se arma la barrera, tiembla la reta. ¡Quédese quieto!, le dice el árbitro. Defensores del mínimo está descolocada. ¿Habrá veto? ¿Se viene el veto? ¿Qué está pasando, Ángela? Atención, porque hay disturbios en el estadio, hay incidentes de la hinchada local, están lanzando videitos de Instagram. También hay una intromisión en el campo de juego, es Orlando Baroni que quiere un plan trabajar. Terrible, Mariano. No sé si esto sigue. Impresentable lo que está pasando, señores. Esto le hace muy mal a las instituciones. Por ahora se retiran custodiados los legisladores del campo de juego. Hay que ver si se puede retomar el debate y qué plazos pone el PJ. Por ahora no hay definición. Parece que el partido se reanuda el miércoles que viene, dicen las autoridades de la Conmebolas. Hasta la próxima, Marianito. Nosotros nos vamos. Esto fue otra transmisión de Pago para Todos. Será hasta el próximo encuentro. Gracias por acompañarnos, país.